Existen algunas curiosidades sobre la majestuosa Catedral de Milán. Una de ellas es sobre lo que se encuentra escrito encima de la triple puerta de entrada. Sobre la primera puerta, rodeada por una corona de rosas, se lee lo siguiente: todo lo placentero es por un momento. Sobre la segunda, rodeando a una cruz, dice: todo lo que nos hace sufrir es por un momento. En la tercera, más hermosa, más cerca del interior, la última inscripción declara: lo único que permanece es lo eterno. Pensemos en la importancia que tienen utilizar las cosas de este mundo sin apegos a nada ni nadie, porque todo se pasa. De allí que nuestra conducta ha de ser siempre la de peregrinos que vamos caminando juntos, tratando de construir la familia humana, dejando de lado lo mezquino, hipócrita, egoísta y generando actitudes solidarias, capaces de soltar lo superfluo para compartir con los demás. Lo importante es madurar en el desprendimiento. Para vivir el desprendimiento podemos hacer una lista de cosas que tenemos y determinar cuáles realmente necesitamos y cuáles son caprichos, vanidades, etc. Por ejemplo, ayudar a una obra de caridad haciendo una aportación de acuerdo a nuestras posibilidades, o enseñar a otros algo que sepas hacer bien, sin olvidar de enseñarles los secretos que pudieras atesorar sobre el tema. También donar un bien al que sentís que te has apegado. Otro podría ser procurar decir más veces sí cuando te piden algo prestado, sin poner pretextos. El valor del desprendimiento ayudará a nuestra sociedad al convertirnos en personas más generosas, brindará un mejor ambiente en nuestras relaciones con amigos y familiares y nos convertirá en personas que tienen el corazón puesto en el lugar correcto. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.